Hola, ¿qué tal? Gracias por visitar este el primer blog para árbitros de mini handball Tampico. Se preguntarán ustedes, ¿qué es el mini handball? Pues bien, tenemos ante nosotros un nuevo deporte. Las normas son las mismas que en el reglamento de la Federación Internacional de Handball, pero adaptadas a la edad de los niños de la educación primaria. Es una variación del mismo deporte, pero con las adecuaciones pertinentes en cuanto a las reglas. Una de ellas es el no contacto. Tenemos también las dimensiones, que tienen que ser más pequeñas de acuerdo a las características de los niños. Pero bueno, pasemos a dar a conocer un poquito de qué se trata esto. Y para ello vamos a dar a conocer lo que sería el reglamento de juego. Pues bien, este reglamento es aplicable durante todo el proceso de los juegos deportivos escolares. La finalidad de este reglamento es dar orden y norma a las diversas situaciones o dudas que puedan surgir del proceso educativo y formativo en el nivel de primaria. ¿Qué es lo primero que vamos a conocer? Vamos a conocer el balón con el cual se juega este deporte. Es un balón que es muy fácil de manejar, ya que no es grande ni pesa demasiado. Tiene que llegar a manejarlo los niños o niñas con una sola mano y con ello poder pasarlo a sus compañeros y poder realizar lanzamientos a las porterías para conseguir un gol. Su confección será de cuero porque de goma podría lastimar. El balón con el que se juega en la edad escolar en primarias deberá ser del número 1, el oficial de la Federación Internacional de Handball, con una circunferencia de entre 50 y 52 centímetros. Vamos a conocer lo que es el campo de juego. El campo de juego es un rectángulo que se puede adoptar en casi cualquier cancha de nuestro territorio nacional. Únicamente pide que mida 24 metros de largo por 15 metros de ancho, el cual en su parte interna deberá contener una línea de golpe franco que se situará a 7 metros con 50 centímetros de la línea de fondo, una área del portero que deberá estar a 5 metros con 50 centímetros de la línea de fondo, una línea para el tiro o cobro del penalti, la cual va a estar a 6 metros con 50 de la zona de meta de la línea de fondo de la portería, y una línea más que será la línea de achique, la cual se ubicará a 3 metros de distancia de la línea final. El área del portero, la que ya mencionamos, que mide 5,50, es un área en la cual jugará exclusivamente el portero. El portero es el único que podrá utilizar los pies, manos, piernas, en fin, todo el cuerpo para detener el balón e impedir que sea su portería la que reciba más goles durante un encuentro. La línea de achique es una línea en la cual el portero debe de pisar obligatoriamente para reanudar un partido al momento que le es cometido un gol en contra. Es la línea hasta donde podrá salir un portero para realizar la función de achique cuando están cobrando un penalti en su contra. Tenemos también la línea de golpe franco a 7,50 metros. Es una línea que deberá ser pintada de una manera pautada, con un color contrastante al piso, y es en la que desde la cual se cobrarán las faltas, que pueden ser agarrar, empujar, jalar, tropezar o golpear, sin que haya una oportunidad clara de gol ocurrida entre el área del portero, que es la de 5,50, y la línea de golpe franco, que es la de 7,50. Tenemos también la línea de penalti, que se ubica a 6,50 metros de la línea de fondo hacia dentro de la cancha. Es la línea donde se cobrarán las faltas ocurridas: agarrar, empujar, jalar, tropezar, golpear, con oportunidad clara de gol entre el área de portero y la línea de tiro franco. E infracciones como que un jugador se la regrese al portero, que el portero salga de su área por insulto, indisciplina o conducta antideportiva de cualquier protagonista. Bueno, esto es solo una introducción a lo que sería nuestro reglamento que debemos de conocer. Sigan compartiendo con nosotros, amigos, y esperemos oírnos en la próxima. Muchas gracias por su atención.